dolorcito en la frente. Yo llevaba el cuerpo malo y un dolorcito en la frente. El cuerpo es Titongi, que es una María Palito. ¡Come! ¡Que tome caspiruleta! Para mi mayor tristeza, para mi mayor tristeza, me pasé el ojo penado, con gran dolor de cabeza y un dolor en el costado. Con gran dolor de cabeza y un dolor en el costado. Con gran dolor de cabeza y un dolor en el costado. Que me daba la bebida cuando me entraba la fiebre. Que me daba la bebida cuando me entraba la fiebre. Que me daba la bebida cuando me entraba la fiebre. Estos viajes de correo van a acabar con mi vida.